Bueno, esta es una nueva nota para Radio AVE Argentina y en esta oportunidad contamos con la invalorable presencia de Fabián Castiglioni, que es especialista en software. Con él vamos a tratar un tema que creo que, bueno, que todos en este momento estamos pensando o estamos analizando, y es el acceso a la tecnología que tenemos hoy. ¿Cómo lo podemos hacer? Si es fácil, si no es fácil. Específicamente estamos hablando de la computación y del acceso a redes y de redes a Internet. Bueno, ¿qué tal, Fabián? Gracias por este tiempo tuyo y ya te largamos la pregunta. Bueno, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes. Sí, bueno, como para poder empezar a hablar del tema, te podría decir que en los últimos 30 años hubo un salto de los servicios, medios, de todo lo que tiene que ver, digamos, con el acceso a la información. Vino ayudado mucho, fundamentalmente, por el salto tecnológico que hubo en estos últimos 30 años. Arrancando, bueno, desde lo que fue en la postrimería, perdón, en los albores de lo que fue la Internet, con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, tal como rezan los libritos de texto. Bueno, a partir de ahí se entró a ver, digamos, que fundamentalmente lo bueno que ha permitido toda esta innovación tecnológica es el acceso a la información en masa y en tiempo. O sea, aumenta volumen y reduce los tiempos. Esto es una verdad de perogrullo, pero insoslayable, y creo que en pos de eso vale la pena el esfuerzo de poder acercarse un poco hacia todo este tipo de cosas, ¿no? Entiendo que sí, que hay cuestiones que atañen un poco, a lo mejor, al enfoque profesional de cada uno, que puede llegar a hacer que las cosas sean un poco más dificultosas o que haya mayor prurito o el rapport que hablábamos hace un rato, ¿no? Sí, bárbaro. Bueno, comenzando con este, digamos, con esta estructura de charla, yo lo que quisiera preguntarte es, ¿por qué todos los que tenemos más de 20 años, 25 años, 30 años, tenemos la misma problemática de sentarnos en una computadora y tratar de empezar a entender a la computadora? Bueno, mi experiencia personal es que cuando por primera vez me senté enfrente de una computadora, lo que hice fue apagarla. ¿Sí? Porque era como un desafío terrible tratar de entender algo en lo cual ni siquiera estaba preparado para hacerlo, porque toda mi infancia, mi adolescencia y mi adultez nunca tuve este tipo de aparatos. O sea, lo único mecánico que conocía era la máquina de escribir y un fax. Pero digamos que creo, como vos bien dijiste en el comienzo, la computación dio vuelta, o sea, le dio como un aire enorme a la humanidad. Yo quisiera que nos expliques un poco cómo no tenemos que tenerle miedo a la computación, ¿no? Bueno, no te lo voy a hablar como ingeniero, sino te lo voy a hablar como usuario acá. Y te voy a continuar con el ejemplo que vos me estabas dando hace un rato. Yo me contaron, porque no es una cuestión propia, ¿no? O sea, yo no la he vivido. A lo mejor vos tampoco, pero ¿qué pasaba cuando vinieron los primeros televisores blanco y negro valvulares en la década del 50? El único que lo tocaba era el jefe de la familia, más por autoridad que por la propia cuestión de que supiera hacerlo. Pero porque si no, nadie manejaba el televisor en la casa y no se veía. Te puedo decir de cualquier otro electrodoméstico que pasa exactamente lo mismo. Los microondas son exactamente iguales. Los fabricantes de microondas entendieron que cuanto más sencillo era el comando, más se vendía el microondas. Y así fue como le fueron sacando funcionalidades o le fueron cambiando las botoneras por unos relojitos. Y hago digamos, todo este paralelo básicamente para tratar de entender que podés ver una computadora y entendiendo la computadora como el albergue, digamos, de todas las nuevas herramientas de acceso a la información, como un electrodoméstico más. O sea, en el sentido de que lo primero que hay que tener en cuenta es que no es, vístolo desde un punto de vista simple, no es más que un aparato eléctrico donde no hace nada más ni nada menos que lo que uno quiere que ella haga. Si, bueno, a esto le vas a agregar, sí, que tiene ciertas. Cualquiera podría justificarse diciendo que, bueno, que tiene cierta inteligencia mayor a cualquier otro electrodoméstico. Es verdad, pero no por eso. Todavía no. Estamos en la computadora de cuarta generación. No hay ninguna computadora que sea lo suficientemente autómata como para emular las decisiones humanas. Con esto quiero decir, resumiendo, no hay forma de ver una computadora como una herramienta más a esta altura. Bueno, y acá a lo mejor sí me estoy poniendo de nuevo en la profesión, pero invalorable para poder llegar a la información de forma rápida, económica, subrayando esto, y en el volumen suficiente como para que nos ayude a trabajar. En tanto y en cuanto uno va perdiendo este temor, excesivo respeto, digamos, el nivel lo da uno como a uno de acuerdo a lo que uno sienta, ¿no? Pero a medida que uno va perdiendo ese respeto del que hablaba hace un rato, uno va descubriendo un nuevo mundo y una nueva forma de poder hacer las mismas cosas que uno hacía. No sé si de una forma diferente. A lo mejor sí, cambia ciertas costumbres o bueno, o formas de ver las cosas. Pero definitivamente esto se hace en forma. A ver, ¿cómo podríamos decir para que no suene tan comercial la cosa? Porque no estoy esponsoreado por nadie. Hay acá una cuestión muy básica. Uno, de pensar de 20 años atrás, uno tenía la línea telefónica y el correo epistolar, digamos, ¿no? El correo postal. Hoy día los medios de comunicación se soportan este mismo que estamos haciendo ahora, a través de un formato de computadora, soportado por un equipo de computación. Ni hablar de ya el hiperdifundido mail que tiene 25 años de puesta en marcha, los newsletters, los correos de noticias, en fin, montones de medios de los que uno puede valerse para poder tener actualización permanente, cosa que hoy día es prácticamente oro en polvo para la mayoría de las profesiones, vamos, o sea, estar actualizado es un valor agregado a la profesión, ¿no es cierto? Casi creo que no, eso no se discute. Y bueno, toda esta nueva gama de medios de comunicación soportados por equipos de computación y todo lo que tiene que ver, digamos, con toda la tecnología que lo soporta, ¿no? En fin, redes entendiendo internet, las redes locales, en fin, da para hablar mucho esto, así que me resumo y te dejo el micrófono en tus manos. No, bárbaro, venís muy bien, Fabián. Mira, yo te comento, vos ya lo sabés, pero bueno, te comento para que el que esté escuchando también lo sepa. Nuestra asociación, que es por la cual se va a transmitir esta nota, posee varios temas en Internet, ¿sí? Posee una lista de distribución que se maneja por correo electrónico, en la cual hay 1.750 suscriptos de todas partes del mundo de habla hispana. Es el más importante de habla hispana. Y ahí se tratan todos temas de medicina equina, producción equina y bienestar equino. Y anda muy bien, anda muy bien. También tenemos el tema este de la radio, ¿sí? Tenemos una biblioteca científica virtual, donde hay, yo ya diría, cientos de artículos que son, como vos bien decís, actuales, son para mantener a la gente actualizada, son de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos bueno, por supuesto, nuestro site de internet, pero todavía A pesar de que tenemos esta biblioteca virtual y que le damos un soporte técnico importante y una oferta técnica importante, no son muy utilizados. Son utilizados por la poca cantidad de gente que se anima a utilizar la tecnología. Bueno, como vuelvo al tema, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para invitar a la gente a que participen y a que terminar definitivamente con que la computadora es para jugar o para entretenimiento de nuestros hijos, ¿sí? Y cambiar por la mentalidad de que esto es tan útil para jugar como para estudiar, como para trabajar, que hoy Internet es una biblioteca universal como nunca existió en la humanidad, en la historia de la humanidad? Entonces, ¿cómo te parece a vos que debiéramos encarar este tema? Por ahí la respuesta es muy corta y yo me excedí un montón en la pregunta. Pero bueno, pero a mí me gustaría que la gente escuche de la mano de un profesional y de un especialista en el tema de cómo hay que hacer para perder los temores, si bien vos ya empezaste con esa explicación, digamos. Bueno, mirá, en lo que tiene que ver con cómo perder los temores, ya dije antes, el rango de digamos, del posicionamiento de cada uno respecto de la tecnología, de la computación en sí, es tan variado como cada una de las personas, o por lo menos no es bastante versátil, digamos. Con lo cual, solución universal no hay. Lo que sí puedo decir, y esto sí es una verdad universal, es que el beneficio es mucho mayor al sacrificio inicial. Hablo de sacrificio por el hecho de que, es verdad, puede llegar a parecer todo un desafío el hecho de la manipulación de nuevas tecnologías. Esto implica, bueno, desde prurito, por el hecho de tener que pensar en que uno tiene que pedir ayuda o tratar de que alguien o haya algo que explique determinadas cosas que uno no tiene al alcance. Puede haber también una cuestión de medios más que materiales, geográficos, o sea, entendiendo esto como sospecho, digamos, que dentro de la asociación hay un espacio, la asociación abarca un espectro geográfico importante, con lo cual puede que los centros de capacitación entendidos como tal, tampoco hay muchos, digamos, diseminados por todo el país, ¿no es cierto? Pero sin irnos hacia ese lugar, hacia el tema de la capacitación profesional. Esto es cuestión de entenderlo como una nueva forma de comunicarse. Y de nuevo voy a hacer uso de silogismo, ¿no? O de comparaciones. La primera forma que uno aprende cuando nace para comunicarse es balbuceando. Bueno, acá lo mismo. O sea, uno aprenderá con un bloc de notas o simplemente haciendo tipeos aleatorios en el teclado, o como vos dijiste recién, lo primero que hiciste fue apagarla. Bueno, fue el primer paso. El segundo seguramente ya ha sido prenderla. Y en fin, o sea, después de que uno aprende a hablar, aprende a escribir, ya viene con todo el bagaje de lo que uno sabe desde lo gestual y desde lo vocal, viene ya con herramientas como para poder ayudar al aprendizaje de la escritura. Con esto lo mismo, o sea, usar las herramientas que uno ya tiene, que es fundamentalmente la certeza de que si uno pudo aprender a escribir, uno pudo aprender a leer un libro, uno pudo aprender a escribir una carta, también se puede aprender a usar una computadora. Y lo estoy diciendo así de simple porque realmente es así de simple. Es el grave problema, siempre decimos lo mismo, es dar el primer paso. El candado lo tiene que sacar uno. Muy bien, bárbaro. Muy buena explicación. Fabián, ahora, ¿por qué no nos contás un poquito qué es Internet y cómo evolucionó, vos ya habías empezado con el tema de defensa de los Estados Unidos, y cómo evolucionó en estos años que tiene de vida. ¿Cuáles son los programas, digamos, que a tu entender nosotros debiéramos manejar para nuestra profesión o para poder estar comunicados, como decís vos? Pero bueno, básicamente empecemos por la primera, que era, comentanos qué es Internet y cuánto hace que existe, cómo nació, etcétera. Bueno, mira, esto también rezan los libros. Yo todavía no había nacido, pero alrededor del año 67, 68 más o menos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó las redes para, digamos, las redes de defensa militar para intercomunicar las grandes bases que tenía diseminadas a lo largo del país, ¿no es cierto? Esto, bueno, devino después en en la posibilidad de que estando el trazado físico, o sea, una vez tendidos los cables, de ahí digamos, a poder usar los medios de transmisión dentro del soporte físico, había un paso nada más y nació la red ARPANET, que fue, digamos, bueno, también el primer paso hacia la interconexión de redes civiles. Posteriormente a eso, bueno, ya después la cosa nació, Internet nació como un medio de interconexión sin fines de lucro. O sea, no existía el comercio, no existían la publicación de sitios en Internet con el objetivo de venta, era simplemente de publicación de información. O sea, esto que vos estás tratando de promover ahora fue el inicio de lo que fue Internet. O sea, publicar documentos para que se hagan, documentos de divulgación científica, social, etcétera, para que se hagan de dominio público o de dominio de entidades de interés, digamos, para esa documentación, ¿no es cierto? Después, bueno, obviamente, todo, digamos, dada la infraestructura que estaba y todo, hoy inmersos en toda esta cuestión de la economía de mercado y demás, de ahí al usufructo y al lucro hubo un paso, ¿no es cierto? Con eso, y bueno, después se usó, digamos, como un canal de venta más. Paralelamente, bueno, dentro de ahí en la internet. Hice, digamos, uso de la terminología más popular, digamos, por decirlo de alguna manera, de lo que es la Internet. O sea, cuando uno le hablan de Internet, automáticamente lo asocia con la web, ¿sí? Con la WWW o la famosa WWW que uno ve ahí por los carteles de las avenidas. Pero Internet es mucho más que la WWW esa que uno ve por ahí, ¿no es cierto? O sea, a través del mismo medio de transmisión se propagan, por ejemplo, el servicio de mensajería instantánea, que es el famoso correo electrónico o email, que, bueno, independientemente de las distintas de las distintas aplicaciones o sistemas de correo que hay, en mayor o menor medida, algunas más complejas o más sencillas de uso, creo que a esta altura es un medio muy importante tanto para documentarse como para poder darse a conocer, ¿no? Después, bueno, a partir de ahí hay espectros de los que en los últimos 10 años se ha potenciado, burbuja web del año 2000 de por medio, se ha potenciado con un montón de medios. Alternativos, accesorios o complementarios, de acuerdo a cómo uno las vaya al uso que le va uno dando, ¿no es cierto? Porque, bueno, tenemos el chat, que es comunicación instantánea persona a persona, escrita o integrando voz, integrando imagen. Lo grandioso de esto es que uno puede tener comunicación online, como se le dice, o en línea, en forma prácticamente inmediata, con un interlocutor que puede estar a 50 metros de uno como a 15.000 kilómetros. Y eso es algo realmente invalorable, invalorable porque acorta mucho distancias desde cualquier punto de vista. O sea, digamos, hoy hay que tratar de desterrar un poco también el chat como aquello que van a hacer los muchachos o los chicos a la noche hasta cualquier hora en un locutorio, ¿no es cierto? Hay mucho más que eso, hay mucho más que eso. O sea, la posibilidad de tener una teleconferencia, que era el que mencionaste hace un rato, que estuvimos hablando, una comunicación multivocal con digamos, o sea, ¿dónde está lo bueno de esto? Desde este escritorio como estamos ahora, nosotros si quisiéramos podríamos estar comunicándonos con una persona que está a 5.000 kilómetros de acá en este momento para evacuar alguna inquietud, alguna duda. Y si hubiera un tercero de por medio que está a X cantidad de distancia de nosotros, bueno, una reunión para poder hablar entre los tres habría que, por la forma de vida que llevamos todos hoy día, diagramarla y pensar en no menos de una semana de aquí en adelante. Bueno, eso lo podemos tener en 15 minutos. No sé si soy claro o estoy, digamos, yendo a terminología demasiado técnica, pero bueno, básicamente, digamos, el chat y la multiconferencia apunta más o menos por ahí, ¿no es cierto? Los newsletters, que eran los que hablamos antes, es también un servicio de publicaciones de la especialidad, vuelvo a repetir, científico, comerciales o lo que sea, donde se hace un resumen semanal de de toda la documentación escrita y uno tiene, digamos, acceso ahí público, digamos, que es como si fuera un semanario de toda la información que se ha volcado en un medio virtual, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Y más exacta. Bueno, después de ahí, las nuevas de voz sobre IP, que era lo que estábamos hablando hace un rato, transacciones comerciales del e-commerce, que eso también da mucha tela para cortar, porque el temor enorme que significa tipear una tarjeta de crédito en internet, y yo digo que yo tengo el mismo temor, pero cuando tomo dos o tres precauciones, estoy tranquilo. En fin, bueno, el e-commerce creo que es de lo más divulgado y bueno, y así, digamos, y soluciones ad hoc o soluciones específicas como digamos, como excusa, digamos, para usar el medio, un medio un soporte informático, montones. Tenemos los otros medios que exceden ya una computadora de escritorio, servicios de Palm o la computadora de mano que uno puede salir al campo, registrar todo ahí y después con una sencilla sincronización que uno pone la computadora de mano en una cuna y todo lo que uno estuvo anotando durante el día en el campo lo tiene sin necesidad de tipear y transcribir nada. En cuestión de minutos en la computadora y bueno, y quién sabe dónde, ¿no? Pero bueno, no sé si hay, digamos, vuelvo a repetir, hay mucha tela para cortar con esto y tampoco quiero abrir un abanico demasiado grande porque llama a confusión a lo mejor. No, no, pero está muy bien que lo hagas así porque así, de esta forma, la gente ve cuáles son los que pueden llegar a ser los alcances de todo esto. Porque, bueno, hay otros temas que, bueno, vos tocaste, digamos, colateralmente, que son la transferencia enorme de datos que podés hacer en forma prácticamente gratuita y en muy poco tiempo, los pagos de facturas o de cuentas por internet con las transferencias electrónicas. Podés acceder a tus cuentas en los bancos desde cualquier parte del mundo, eso es algo maravilloso, sin moverte de tu oficina o de tu casa, que bueno, a mí me parece realmente un mundo, yo te diría poco menos que maravilloso, yo me siento como un chico con un juguete nuevo, ¿no? Lo que te quería preguntar a continuación, y ya como para cerrar un poquito la nota, es ¿qué avizorás vos para el futuro de Internet? ¿Qué ves más allá de todo lo que ya hablamos, que ya es un mundo nuevo? ¿Qué es ver? ¿Qué esperás que cómo evolucione Internet? Bueno, también, si así es para ir redondeando, perdimos, porque vamos a tener para hablar un montón, pero digamos, para poder resumir un poco la cosa, confío mucho en que se pueda seguir en la vía de poder seguir integrando, digamos, actividades tradicionales dentro de la... dentro de lo que es la tecnología computacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, este interesantísimo esfuerzo que están haciendo ustedes de publicar una radio en internet, hoy se está usando en la mayoría de las radios importantes, digamos, del mundo, ¿no es cierto? Hace 5 o 6 años esto era impensado. Uno, y bueno, y hace 50 años con la épica. Ni hablarlo, ¿no? O sea, tratar de... la idea, digamos, supongo que sin ser ningún adivino ni gurú, pero la cosa es, digamos, tratar de ir manejando los canales convencionales de comunicación actuales, ir llevándolos hacia la computadora, ¿no es cierto? O sea, en mayor o menor medida, con toda esta nueva movida que se viene ahora con la super televisión, que implica un cambio un cambio radical en la forma de transmisión de televisión, ¿sí? O sea, esto en teoría y bueno, no sé cuánto tiempo vamos a tardar nosotros en el país. Yo sé que Brasil está haciendo un esfuerzo muy grande. En pos de esto, pero bueno, la idea es que las compañías de televisión brinden en un mismo canal, brinden telefonía, televisión, internet y todo en el mismo por un mismo cable y con una misma calidad de transmisión, cosa que hoy día no es poca cosa, ¿no? Así que creo que la cosa va a ir más por ese lado, o sea, más diversificando un poco los canales de información, más que digamos, en pos de la calidad, ¿no es cierto? Sin, o sea, por supuesto, no va a ir en detrimento de la calidad, pero no me aventuro a decir que no tenemos que esperar cambios tan asombrosos en cuanto a la forma de comunicarnos. Y primero que nada, porque bueno, el medio físico es el más oneroso, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, siempre van a ser cables, aprovecharle toda todo el cablerío existente, digamos. Y por otro lado, bueno, lo más rentable también es eso, tratar de manejarse con los canales tradicionales y ya probados, poder ir integrándolos. Ahora, bueno, bien, en cuanto a lo que saliéndonos un poco de lo comercial, yo creo que una de las nuevas o de los grandes esfuerzos que se está haciendo para poder innovar un poco es tratar también de empezar a manejar un poco la tecnología desde afuera de la PC. O sea, bueno, acá sí, a lo mejor sería extenderse con cosas demasiado técnicas, pero bueno, tratar de abarcar un poco más, digamos, el acceso a un equipo computacional a través de mecanismos como, por ejemplo, con mecanismos inteligentes, ¿sí? Lo que se conoce como biométrica, que es, digamos, la tecnología al servicio de los sentidos de la persona. Y esto no estoy ni jugando a los supersónicos y a la guerra de los mundos ni nada de eso, ¿no? Simplemente, digamos, ahí se está avanzando bastante con la eliminación del teclado, por ejemplo. Una de las grandes barreras es el tema de la modulación vocal, digamos, que el registro vocal es casi tan distinto como las huellas digitales. Distinto en cada persona. No obstante, se está avanzando mucho en el tema, eso a lo mejor ayude un poco también, como está ayudando la pantalla táctil en un cajero automático, en fin, o sea, la amigabilidad para poder ser más abarcativos, ¿no? Vuelvo a repetir, esto no es ni de yo no juego a Red Bradbury ni nada por el estilo. Simplemente estoy haciendo un raconto de lo que vos me estás contando y bueno, con todo gusto en otra charla la podemos ir extendiendo. Sí, bárbaro, es interesantísimo y seguro que vamos a hacer otra charla. Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo tu tiempo, creo que fue muy esclarecedor y bueno, la idea es sentarse y agarrar el teclado por ahora y ponerse a recibir el correo electrónico, enviar correo electrónico, hacer chat, que también es para trabajar y para ponerse en contacto en tiempo real con cualquier colega o cualquier persona en cualquier parte del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, y nos despedimos hasta la próxima.